polla eso. Amiga, déjame de polla, vaya más polla. Y lo cuento. Este te va a gustar más que Steve Vai. Gracias. Como esta es la ciudad del blues. Nuestro blues particular, sinfónico. Tú lo has entendido. El blues de Musical Guima.